Bueno, pues parece mentira, pero ha pasado una semanita ya. Bienvenidas y bienvenidos todos vosotros al programa número 22 ya, de la cuarta temporada de La Noche Paradigmática. La semana pasada estaba uno un poquito así decaído por todo lo que estaba pasando y lo que sigue pasando, con todo lo que está cayendo. Esta semana, el universo, el infinito, todas estas cosas. Yo no soy determinista, pero hay veces que me da que pensar y digo, joder, a veces que está todo escrito de verdad y estamos metiéndonos en un lío. Esta semana, aparte de toda la vergüenza esta de Ucrania, del señor Putin, de la señora OTAN y de la señora Euroeuropea y del señor Biden, toda esta vergüenza que estamos viviendo. No digo yo, verás, que lo de Putin es... Putin es un desgraciado y es un dictador y es un, como dicen ahora toda esta gente, los tertulianos, un sátrapa. Se han aprendido la palabra sátrapa. ¿Qué tiene? ¿Una satrapía? No, es que es un muchacho que hace las cosas un poquito así raras. Ahora les ha dado a que los tertulianos puede decir que si Putin es comunista. Yo creo que aquí, en este país, no nos hemos enterado nunca de lo que es un comunista. Lo que hubo en la Unión Soviética, perdonen señoras y señores, pero no fue comunismo. Fue, digamos, un zarismo al que se le cambió la cara, porque de hecho las actitudes frente al pueblo y demás siguieron siendo absolutamente las mismas. Es decir, no hubo un cambio de verdad. Sí hubo un cambio en la estructura económica del país, porque se reindustrializó y demás. Pero digamos que realmente cada vez que hablan de Marx es para ponerle, es que fíjate lo que pasó con Marx. Bueno, pues de Marx muy poco se llevó a cabo en aquellos tiempos. Bueno, concluyendo la perorata, decirles que bueno, que ya aparte de todo esto que he liado, esta semana el moderado Alberto Núñez Feijóo, porque Feijóo es como cuando se dice Aguilar de Campo, no es Aguilar de Campo ni Feijóo, es Feijóo, bueno, pues como Feijóo, que es un señor muy moderado, que es un señor, es el centro personificado, un señor que, en fin, no tiene amistades raras ni cosas parecidas. Bueno, pues oye, ¿qué dice? Pues que oye, que se han metido los de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, oye, la presidencia del Parlamento y más cositas que les van a caer seguro. Claro, ahora aquí Pablo Casado estaba diciendo, oye, que yo me voy, pero que conmigo la extrema derecha, claro. Por eso será que en Murcia y aquí en Andalucía está gobernando el PP porque sacó, como todos sabemos, mayoría absoluta en las dos elecciones. No les hizo falta ni los votos de Ciudadanos ni los de Vox para gobernar. En fin, que seguimos con este batiburrillo apocalíptico que estamos viviendo y vamos a ver por dónde nos llevan los acontecimientos. Mientras tanto, aquí os invito pues a que escuchéis este programita que yo creo que os va a gustar mucho y que ahora os voy a ir detallando un poquito qué es lo que vamos a ir viendo. Un poquito de música, por favor. Esta semana vamos a tener, como siempre, tendremos nuestros amiguetes y amiguetas del Instituto Joy. Me ha quedado como torrente. Amiguete, chavalote. Bueno, déjalo. Del Instituto Uroboros tendremos a Adelina Cano, que viene a hablarnos de señoras pioneras exploradoras en la historia, concretamente en la historia de España. Nos va a hablar, por lo que me ha dicho mi Adelina, nos va a hablar de Inés de Suárez, de Isabel de Barreto y de Catalina de Erauso, más conocida artísticamente como la monja alférez. Después tendremos unas matemáticas con Maite Jiménez, que como siempre nos traerá un tema muy interesante, que va a ser Clara Grima y su contribución a la divulgación de las matemáticas. Con el inglés estoy muy bien, con el castellano estoy balbuceando, qué lástima. Es lo que tiene hacerse mayor, que por cierto, hoy, este señor que les está hablando cumple 55 palos, aquí donde me escuchan. Después de Maite, pues vamos a tener un ratito de ajedrez con Carlos Torres, que hoy nos va a hablar de mujeres en el ajedrez, porque esto es muy interesante que os lo recuerde. Estamos dentro de la semana del Día Internacional de la Mujer, que se celebró el pasado 8 de febrero, mal que le pese a más de uno y de alguna, se ha celebrado, y más que celebrarlo, yo a mí lo que me gustaría es que fuese todos los días el Día de la Mujer y el Día del Feminismo, porque eso sí significaría que estamos un poquito más cerca de la igualdad. Vale, pues después del ajedrez con Carlos vamos a tener la canción transparente de mi sección conmigo mismo, que esta semana vamos a tener dos canciones, una de Joan Manuel Serrat y otra del dúo británico Tears for Fears. Una es el No esperes del LP Cada loco con su tema, y de Tears for Fears el Sowing de Six of Love, que vaya hombre, no me acuerdo del LP en que está metida esa canción, pero es del año 89-90, no me acuerdo tampoco muy bien, ¿eh? Vale, después de esto vendrá Rafael a hablarnos de cine. Creo que viene a hablar de una película, no lo sé, a lo mejor no, pero por si acaso yo aquí lo suelto. Va a hablar de una película, a ver, pues así, amablemente, yo os diría que es un truño. A Rafael le gusta, porque tiene su cosa. Se llama La herencia Valdemar, y creo recordar que fue el último trabajo que hizo Jacinto Molina, más conocido como Paul Natchi, que era el hombre lobo de los años 60-70, ¿vale? Conocido internacionalmente y cuyas películas, en fin, bueno, vamos a dejarlo. Después de eso, Rafael nos tendrá la agenda cultural de la semana, y todo esto, condimentado, salpimentonado y todo, se lo traemos con muchísimo cariño. Y estamos el señor Carlos Serrano en la producción y detrás de la pecera tocando botoncicos, dirigiendo Rafael Macho y presentando este programita un servidor de ustedes, Santos Macho y Navarro, por parte de Madrid. ¡Comenzamos! Bueno, pues una semana más estos acordes de la banda sonora del piano de Michael Nyman, compositor New Age, donde los haya, nos indica que entramos en la sección del Instituto Ouroboros. Esta semana tenemos un pequeño cambio en la alineación. José María está lesionado y lo hemos dejado fuera de juego. Y viene aquí, no a sustituirle, sino a enriquecernos más todavía, Adelina Cano, que es parte también del Instituto Ouroboros. Adelina, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buenas noches, encantada de saludaros, como siempre. Vale, oye, hoy traes un tema que muy interesante, me gustaría que nos introdujeses un poquito de qué es lo que vamos a hablar esta tarde contigo. Bien, bueno, pues aprovechando que estamos en la semana de la celebración del Día Internacional de la Mujer, se me había ocurrido en un principio traeros un tema un poco original sobre pioneras en literatura de viaje. Pero sabiendo que yo últimamente me vengo dedicando a investigaciones sobre la conquista de las Indias Occidentales, he pensado que quizás sería más interesante hablar de estas pioneras, pero precisamente en este periodo histórico, referido a la conquista de América. Ajá, muy bien. Vale, pues cuando quieras empezamos. Bien, pues vengo a hablaros fundamentalmente de tres personajes que me han llamado especialmente la atención en el transcurso de mi trabajo. Son tres mujeres de unos perfiles muy peculiares que quizás tenían algo en común, y es su pasión por la aventura. Hablamos de Inés Suárez, que es considerada exploradora y militar, y acabó sus días casi como gobernadora de la ciudad de Santiago de Chile, en la que también participó en su fundación. También hablamos de Isabel Barreto, que fue adelantada y gobernadora de las Islas Salomón, en el archipiélago de Filipinas. Y también vengo a hablaros un poquito, ya como final, de Catalina de Erauso, que la monja también, alférez. Efectivamente, la monja alférez. Bueno, muy bien. Oye, yo de Inés Suárez y de Catalina sí también, pero de Inés Suárez se había oído hablar. Es más, hay una serie en Amazon Prime, en una serie que está basada en su vida, de cómo empezó siendo la mujer de y terminó siendo ella misma como mujer per se, ¿verdad? Efectivamente, es que es una historia realmente, realmente apasionante. No he tenido la ocasión de ver esta serie, pero la literatura en sí es lo suficientemente apasionante como su vida, como para poder producir todo este tipo de producciones audiovisuales. Sí, sobre todo... Perdona, Adelina, sigue, continúa. Sí, yo la conozco, ya te digo, a través de investigaciones, porque he topado con esta familia, sobre todo, claro, con la que fue su pareja ilegal, vamos a decirlo de esta manera, que fue Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia. Efectivamente. Poco pues, entonces puedo aportar, si es que no conocía de la existencia de esta serie, ya te digo. Pero es verdad que viene a referirnos como una mujer que nace en el seno de una familia muy humilde puede buscar riqueza y por los avatares de la vida pues acabar emprendiendo acciones que eran impensables en aquella época y en aquellos momentos, no solo por ser mujer, sino en fin, por los propios condicionantes históricos en los que vivía. Estamos hablando de una mujer que llega a Sudamérica en este caso. Creo recordar que el primer sitio donde llega es a lo que actualmente se conoce como el Perú, si mal no recuerdo. Sí, efectivamente. Llega al Perú y cómo se desarrolla la historia de esta mujer a partir de que pisa el Nuevo Mundo. Bueno, en todo caso, primero pensar por qué viaja al Nuevo Mundo. Era habitual. Hay que tener en cuenta que ella es de Badajoz, ella es de la zona de lo que luego sería la provincia de Extremadura. En esta zona también hay mucha presencia de judíos conversos y era muy frecuente el alistarse, el hacer el viaje a las Indias huyendo de todo este clima de persecuciones que había en la zona. Claro, porque por situar... Situaros un poquito... ¿En qué año estamos aproximadamente? Estamos hablando, mira, Inés nace, creo que recordar que es en 1507, pero curiosamente, ella nace en Plasencia, en Badajoz. Y curiosamente, ella se casa allí, se casa en España con Juan de Málaga, que es el primero que hace el viaje a las Indias Occidentales en busca de fortuna. Pues como también era frecuente, desgraciadamente, por aquellos entonces, era una manera bastante fácil de intentar salir de la situación en la que se vivía aquí. Estos primeros procesos migratorios de los que en alguna otra ocasión hemos hablado en este foro. En concreto, ella viaja, hace el viaje a las Indias y consigue el permiso real para poder hacer el viaje a las Indias en busca de su marido. Porque deja de tener noticias de él cuando, tras embarcar, está en Venezuela y no vuelve a tener más conocimiento. Entonces decide hacer esta búsqueda, se embarca y decide pues, realizar su periplo en busca de su marido. Sabía, cuando llega a Venezuela, tiene conocimiento de que él había embarcado a Panamá, así que... Sí, digamos inicia, que claro. Digamos que él mucha intención de volver no tenía, por lo que se ve. Pero es muy curioso porque ella descubre que finalmente su marido falleció en la batalla de Salinas, que es una batalla entre dos bandos españoles por el control de la ciudad de Cuzco. Y precisamente ahí se le da el reconocimiento como viuda de soldado español y se le otorgan tierras y una encomienda de indígenas. Que precisamente en esa encomienda es cuando conoce al que sería su pareja extramatrimonial, Pedro de Valdivia. Vale, seguimos. Conoce a Pedro de Valdivia y cómo se suceden los acontecimientos y, sobre todo, cómo termina en Chile. Y cómo termina con algo de poder en sus manos. ¿Cómo es posible en esos años una mujer en un continente completamente extraño, rodeada de hombres por todas partes, cómo es posible que ella llegue donde llega? Pues aquí hay mucha literatura de por medio y también mucha leyenda, porque si ya las aventuras de Pedro de Valdivia en la conquista de Chile y la travesía por el desierto de Atacama ya se recoge en la hora de la Araucana de Alonso de Ercilla, no sé si vosotros si la conocéis sí. o resulta familiar, se recogen algunas leyendas que dicen que Inés de Suárez quería hacer el acompañamiento en esta expedición con Pedro de Valdivia, No podía hacerlo como su esposa, porque él en realidad tenía una esposa en España, de hecho, era en Zalamea de la Serena, también en Badajoz, y entonces, bueno, pues no se podía consentir por parte de la gobernación del Perú que se llevasen a cabo de esta manera tan, tan clara este tipo de relaciones, así que permitieron que lo acompañase como sirviente personal. Nada más lejos de la realidad, esto eran solo papeles, porque era casi su pareja de facto y empezó a tener cargo al mando de algunos de los hombres que acompañaban a Pedro de Valdivia en esta expedición. Uno de los episodios que más me ha llamado la atención cuando investigaba a esta mujer es que en la actualidad se conoce, hay una zona en al sur de Chile que se conoce como la Aguada de Doña Inés, y es que le atribuyen el haber propiciado la excavación de un pozo para poder saciar la sed de las tropas que la acompañaban cuando ya estaban bastante extenuados y casi sin posibilidades de alimentarse. Y precisamente se mantiene esta nomenclatura, la aguada de Doña Inés. Qué curioso, qué curioso. Es curioso, sí, sí. Entonces, continuando con su travesía, finalmente llegan, bueno, por no dilatarme mucho, a un enclave que Pedro de Valdivia considera lo oportuno para hacer una fundación de una ciudad, la que posteriormente sería la ciudad de Santiago de Chile. Y allí necesitaban el control de todas las poblaciones indígenas que había alrededor. De hecho, eligen ese enclave porque había mucha población. Y cuando deciden rehacer, bueno, una reunión para ver, lo llaman a intramuros de la ciudad porque habían levantado empalizadas, y ahí se sucede uno de los episodios quizás más desagradables de la vida de esta mujer, y es que es conocida por haber propiciado el ajusticiamiento, la ejecución mediante decapitación de los 7 caciques que acudieron a la reunión. De hecho, cuando se la representa en iconografía, pues, hablamos del siglo XIX en Pinacoteca, se la suele representar con algún atributo militar de hombre, sí, y blandiendo la espada precisamente en conmemoración de este hecho, de este ajusticiamiento. Vamos, que cuando hacía falta se ponía dramática. Claro. Eso era una cosa que se llevaba, pero vamos, no, eso no lo inventó ella, Pasa que, bueno, no. Eso se lleva haciendo desde que el mundo es mundo. Eso, yo quiero recordar, en Toledo hay una cosa que se conoce como la jornada del foso, que hay un califa nuestro, un califa cordobés, cogió a todos los enemiguitos que tenía, los invitó a cenar y según terminaban de cenar los iba apiolando. O sea, fantástico. Sí, es una cosa. Bueno, una cosa habrá también de la leyenda de los 7 infantes de Lara y las cabezas. Las cabecitas. Claro, esto era uso común en la época, era una manera fácil de resolver cuestiones y problemas. Es que esta gente era así, hacía estas cositas, pero no te enfades con ellos, que es que eran así. No me lo tomas en cuenta. Vale. No. Es curiosísimo porque esta historia acaba quitándole el poder que ella ya estaba ostentando. A Pedro de Valdivia, por parte de la Gobernación de Perú, le tiran de las orejas y le dicen: no puedes seguir manteniendo un concubinato tan, tan claro con esta señora cuando tienes esposa. Moralmente no es aceptable y de cara a la Iglesia no es permisible bajo ningún concepto. Así que el gobernador de Perú finalmente decide retirar a Isabel de Suárez del amparo de Pedro de Valdivia y la obliga a casarse con el que por entonces ya era el gobernador de Santiago de Chile. Y por eso acaba ella como gobernadora de la ciudad. Muy bien, pues seguimos el camino. Segunda mujer. Seguimos el camino. La historia de Isabel de Barreto también es una historia de superación bastante, bastante alucinante y viene a partir casi de los mismos principios. Es la mujer que por medio del matrimonio hace de la aventura su fortuna. En este caso, bueno, hay distintos autores que no se ponen de acuerdo entre el lugar de nacimiento o la ascendencia de Isabel de Barreto. Unos dicen que era gallega, nacida en Pontevedra, otros dicen que, bueno, ya había nacido de padres portugueses de la isla de Manila. El caso es que se sabe que ella tiene una educación bastante, bastante avanzada y bastante rica respecto a lo que era habitual en las mujeres en la época. Así que muy prontito la casan con el aventurero y explorador Álvaro de Mendaña. Este Álvaro fue nacido en Congosto, en la zona del Bierzo, León, y era conocido ya por aquellos entonces por su afán aventurero. Lo que llama poderosamente la atención de esta historia es que Álvaro de Mendaña utiliza la dote que se le da por sus nupcias con Isabel de Barreto para organizar la segunda expedición a las Islas Salomón, en la zona, ya te digo, en el archipiélago de Filipinas y Nueva Guinea. Madre mía, eso sí que es tener espíritu aventurero ya, porque no habían ni cartas de navegación. Porque las cartas de navegación, hasta tiempos de mala espina, que además las cartas de navegación de esa zona del Pacífico, que une Filipinas con América y demás, son cartas de navegación españolas. O sea, eso era echarte al barco y decir dónde la aventura me lleve. Efectivamente. Entonces, cuando Isabel se casa con Álvaro de Mendaña, él ya había sido reconocido como adelantado de las Islas Salomón. ¿Cómo consigue él, cómo llega él a esa ubicación, sabiendo lo que estás comentando tú precisamente al respecto de los sistemas de navegación por aquella entonces? Y es que, cuentan las fuentes, él ya conocía por parte de los indios quechua, que eran los que habitaban en la zona de Nuevo México donde él estaba, que existía a Oriente unas islas que eran muy ricas en oro. La leyenda local, porque estas cosas cunden como la pólvora, las identificaron rápidamente con las islas de las tierras de Ofir, de las que en la Biblia se cuenta que el rey Salomón se proveía de oro una vez cada 3 años. Conociendo esto y sabiendo qué es lo que pasa cuando las tradiciones locales informan de algo, pues él se lanzó a la aventura y efectivamente llegó a las Islas de Santa Cruz, a lo que sería luego la Isla de San Cristóbal y a las Islas Salomón. Cuando lo casan con Isabel Barreto, como había caído en desgracia al regresar a Sudamérica, a regresar a Perú, ya te digo, reutilizó esta dote para armar y conseguir un nuevo navío. En este caso la llamó el navío Santa Isabel, en honor a su esposa. Uh-huh. Compró su armamento, compró su avituallamiento y en 1595 se embarca junto a su esposa y su tripulación en una segunda expedición a las Islas Salomón. ¿Qué ocurrió? Durante el transcurso de la travesía fallece de causa natural Álvaro de Mendaña. Isabel se encuentra sola, única mujer en el navío, con una tripulación que mermaba cada día porque la enfermedad estaba acuciando al barco, los víveres escaseaban, había amenaza de motines y Isabel se hizo cargo, tomó el mando del barco y consiguió finalmente llegar a las Carolinas Orientales, le llamamos en aquella zona. Es por esto por lo que ella es reconocida en tratados de navegación como la primera almiranta, porque fue la primera mujer que se hizo cargo de un navío de las características que tenía el Santa Isabel. Hombre, es que eso es de una heroicidad tremenda, porque yo me estoy acordando ahora mismo de la historia de Magallanes y del Cano, pero claro, sí, se dieron la vuelta al mundo, pero es que estamos hablando de una mujer que se muere el marido en la travesía. Y por aquel entonces ni había móviles ni había de nada y la mujer, claro, se queda en un barco con una tripulación a punto de la sublevación y yo madre mía, es que para controlar eso es impresionante. Claro, es impresionante. Figúrate el carácter que debía tener Isabel, que justo antes de fallecer ya su esposo había manifestado su voluntad que se hiciese ella cargo del gobierno de la embarcación y además le cedió el título de adelantada de las Islas Occidentales, o sea, de las Islas Salomón, y así se lo reconocieron posteriormente. Él fue la primera gobernadora de las Islas Salomón tras llegar a puerto. Fue reconocida. Madre mía, qué historia, qué historia. De una gran heroicidad. Bueno, pues y vamos al final con la más conocida de todas, creo yo. No, no por ello mejor ni peor ni nada, no. La más conocida de todas, así a nivel popular, que es Catalina de Erauso, la monja alférez, que esta es una historia curiosísima, porque esta mujer sí que se hizo de principio a final, es increíble, yo para mí es una historia increíble. Claro, ella por sí misma, porque si en las otras mujeres que hemos comentado parece que siempre han estado ligadas en su destino a su relación con las parejas o con quien la casaban, y parece que se vieron abocadas a la heroicidad. No, pero yo ahí tengo una cosa muy clara, Adelina. Esas señoras eran unas señoras de avío, ¿eh? De avío porque... No. Es que, es que era la única forma que tenían de sacar la cabeza de su casa, la única. Efectivamente. Y yo tengo, y estas historias, que me encanta, a mí me encanta conocer estas historias, porque eso de que una mujer, eso es mentira podrida. Tú fíjate, estas señoras en unos tiempos tan difíciles, con tantas cosas en contra, ¿a dónde llegaron? Pero claro, es que la única manera que tenían de poder, digamos, hacerse valer era por medio de si soy la amante de o la mujer de. Y claro, pero dice, bueno, pero que sí, que eso es un hecho, pero que no es. Digamos que la consecuencia se la han forjado ellas, se la han ganado ellas. Claro, claro, la valentía y el coraje y el poder aceptar una toma de decisión, poder tener la oportunidad de realizar toma de decisiones de este calibre, es lo que sin duda les ofrece estas oportunidades. Vale, pues vamos con Catalina, que no Howard, Catalina del Auso. Pues Catalina, como ya bien has dicho, es conocida como la monja alférez y también es una historia de superación personal bastante curiosa, aunque si bien parece que Catalina también era una mujer de armas tomar. Sabemos que en una breve semblanza, ella fue recluida en un convento cuando era niña y, bueno, motivaciones personales la hicieron finalmente escaparse del convento vestida ya de hombre a la edad aproximada de 15 años. Nos cuentan que ya tenía carácter difícil y ya parecía que era bastante pendenciera, y ser pendenciera en aquellos entonces era una mujer complicada. Se tiene constancia de que, bueno, tiene presencia en la zona de Bilbao, luego bajó a la zona de Valladolid y finalmente va al sitio donde había que buscarse la vida en aquellos momentos. El siglo XVI, Sanlúcar de Barrameda era la Marsella a día de hoy, ¿no? Es como el sitio donde se reunían pillos, pillastres y personas que se buscaban la vida. Efectivamente, de Sanlúcar de Barrameda embarcó, hizo el pasaje a Indias y acabó combatiendo como soldado de infantería en distintas campañas en lo que ahora mismo es Perú y Chile. Y fue aún más curioso porque, combatiendo como soldado raso, como soldado de infantería, consiguió hacer méritos suficientes como para que la reconociesen como con el grado de alférez. Y además expresó en numerosas ocasiones su voluntad de seguir vistiendo como varón, como así lo hizo. Y no luchó en esta epopeya hasta conseguir un permiso, una bula papal del papa Urbano VIII, que finalmente la autorizó a seguir vistiendo como hombre, como finalmente parece que pasó hasta el fin de su día. Madre mía, qué excepciones de la historia, de verdad. Qué maravilla. ¿Algún apunte más, Adelina? Bueno, en principio quería traeros estas tres pequeñas semblanzas como significativas de aún en el siglo XVI, cuando una mujer se empodera, llega donde quiere. Pues oye, que fantástico, que a mí me ha encantado de lo que nos has estado hablando. Fíjate, se nos ha pasado casi media hora, así sí, en un suspiro y sin apenas notarlo. Que a mí me ha encantado, que me traigan este tipo de historias, unas que conozco, otras que no, porque yo la de Isabel de Barreto no la conocía. Me encanta. Y además es que nos ilustra y nos hace ver que no se puede ser tan imbécil como para estar contra el 50% de la humanidad, que encima es que tiene hasta más talento y todo. No, y de todas maneras, yo sí quería hacer un apunte, porque me hace mucha gracia cuando hablan por ejemplo, en el caso de Inés de Suárez, decir, es que ajustició, ya, pero es que los hombres llevan ajusticiando desde que se tenga noticia fehaciente, es decir, noticia escrita desde hace 5.000 años, señoras y señores. Hombre, por una, U2, es más, U2, que no es un grupo de música, U2, una U2, que salgan así, yo de verdad es que son comparaciones que no resisten el más mínimo de los... La mayoría de mujeres cuyas historias conozco, y además vuestro sexo es bastante menos propenso a la violencia que el masculino, cosa que es muy agradecida. Es cierto, pero fíjate qué curioso, en el caso de Inés de Suárez, que los dos hechos que más se rememoran son este hecho casi místico del pozo. La emanación del agua, porque ella dijo, es caben aquí, bajo el asiento en el que yo estoy situada, que es como muy místico, es como muy, sí, muy mariano. Mariano. No, pero ¿sabes lo que pasa? Es que me da la sensación, porque al principio hemos hablado de familia de judeoconversos. Sí. Entonces, claro, resulta que los judíos y los árabes tenían un conocimiento de la tierra que el cristiano viejo no tenía. Y es muy probable que ella, no te voy a decir, que a lo mejor llevaba un zahorí de confianza o cualquier cosa así, supiese fehacientemente en qué terreno era susceptible que hubiese un pozo de agua. Claro, no tengo duda, claro. Claro, y dicen, María, hay descubrimiento. No, cuidado, que a lo mejor es que ella decía, acaba, no, mira, acaba aquí donde estoy sentada que me da a mí que hay agua. ¡Ay, ha salido agua! No, no tengo duda. Y luego el segundo hecho significativo de esta mujer es que sin saber si efectivamente participó en la toma de decisión del ajusticiamiento por decapitación de aquellos 7 caciques, es curioso que se le atribuya el hecho y que además se la señale por tal motivo. Claro, sí, sí, es que es curiosísimo y es una cosa que me llama poderosamente la atención. En fin, oye, Adelina, que a mí me gustaría, a ver si vais rotando en el Instituto Uroboros y te vemos más por aquí y nos cuentas este tipo de historias. Por mí encantada, ya sabéis que siempre es un placer y además me resulta muy divertido compartirlo con vosotras. Nada, pues Adelina, muchísimas gracias y un placer haber estado hablando contigo, de verdad. Igualmente, aquí me tenéis siempre a vuestra disposición. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, un saludo. Estás escuchando La Noche Paradigmática en Paradigma Media, porque si has puesto el podcast y no sabes ni lo que estás escuchando, ¿qué pasa contigo? Pensando en mujer, pensando en ciencia, pensando en divulgación, me viene a la cabeza la imagen de una pelirroja simpática y que tiene una capacidad enorme para cualquier concepto matemático, por elevado que pueda parecer, acercárnoslo a cualquier persona de formación científica o no. De hecho, suele ser ponente en eventos como Mujeres que Hacen Ciencia, que organiza la Unidad de Cultura Científica de la Universidad de Córdoba, celebrado recientemente en el Teatro Góngora, donde, por cierto, tuve ocasión de conocerla y hablar brevemente con ella. Y me llamó mucho la atención que esa cercanía que transmite cuando está en un escenario, o cuando la vemos en algún vídeo de los muchos que hay en internet hablando de su trabajo, la misma cercanía también la tiene también en las distancias cortas. Esta matemática que trabaja en la Universidad de Sevilla es además presidenta de la Comisión de Divulgación de la Real Sociedad Matemática Española. Clara Grima empezó realmente pues en casa con una situación bastante, bastante cotidiana cuando tenemos hijos en casa y empiezan a hacernos preguntas y a ella se le ocurrió ir creando una serie de historias que fue compartiendo a través de un blog y luego formaron parte de un libro en la que la protagonista con un parecido físico bastante, bastante alto con respecto a ella. La protagonista, de nombre Mati, iba viviendo una serie de mateaventuras con dos niños, también muy parecidos a sus hijos, y recibió bastantes premios también, además, por este libro. A raíz de esta publicación, donde también dio rienda suelta a su creatividad, empezaron también a surgir otras colaboraciones. De hecho, estuvo dos temporadas colaborando con Órbita Laica en las dos primeras temporadas, también exponente habitual de Nauka y de otros foros de ciencia de nuestro entorno. Y también es autora o coautora de ya una pequeña colección de libros, además de Mati y sus mateaventuras y otros también dirigidos a un público más juvenil. Tenemos ya para todas las edades uno que fue coautora, que es el de Matemática Vigila en tu Salud, o recientemente el de Que las Matemáticas te Acompañen. Tiene además muchísimos premios y reconocimientos. Destacaré en el 2012 el de Tesla y de Prismas en el 2018. Es curioso también que además ha sido miembro del jurado del Premio Princesa de Asturias. En cuanto a investigación, junto con un equipo multidisciplinar, con biólogos, en 2018 publicaron en la revista Nature un descubrimiento que hicieron, bastante curioso, sobre una nueva forma geométrica, los escutoides. No dejan de ser bastante curiosos porque es una especie de prismas emparentados que tienen en una de las bases, tienen cinco, es un pentágono, tiene cinco lados y la otra es un hexágono con seis lados, ¿no? Las podemos ver buscando una búsqueda rápida en internet, podemos ver cómo son estas curiosas formas y que existen en biología. En el año 2022, es decir, en este año, la revista Forbes la ha incluido en la lista de personas más influyentes. Y, por ejemplo, una conocidísima marca de calculadora científica la ha incluido como imagen en una de sus calculadoras. Es decir, que podemos elegir un modelo que en la tapa tiene una imagen de Hipatia, Marie Curie, Margarita Sala, Hedy Lamarr, Ada Lovelace, Sofía Saint-Germain. ¿Y qué tienen en común todas estas científicas? Pues si nos fijamos, pues ya no se encuentran entre nosotras. Pues podemos elegir también la de Clara Grima. Por eso cuando yo recientemente decidí ampliar mi colección de calculadoras, me decidí por la que llevaba la imagen de Clara Grima, porque la verdad es que me parece que es todo un honor tener en la calculadora la imagen de una científica que es contemporánea y que además es andaluza y una grandísima divulgadora a la cual admiro muchísimo. Así que este año, cuando nos propusieron al claustro disfrazarnos para el día del 8 de marzo, para de alguna forma acercar al alumnado la imagen de alguna mujer referente y científica, decidí disfrazarme de Clara Grima y portar la calculadora para que no hubiera ninguna duda de que había elegido a la matemática Clara Grima para trasladarla al alumnado. La verdad es que fue una experiencia muy bonita porque muchas personas también del claustro de profesorado no conocían a Clara y a raíz de esta fecha pues se han acercado un poco a la figura, porque además tiene vídeos que es que realmente animo a toda nuestra audiencia a que visualice alguno. Son bastante curiosos. Por ejemplo, hay uno que lo recomiendo mucho, además de que es bastante breve, y es el de patrones matemáticos. Para encontrarlo basta con poner Clara Grima, patrones matemáticos. Dura unos 5 minutos y nos explica cómo diseñar los patrones de, por ejemplo, un traje de flamenca para aprovechar al máximo el estampado, los lunares y demás, ¿no? Nos cuenta cosas curiosísimas y cómo hay que enseñar a los ordenadores a pensar para aprovechar y para ser creativo y aprovechar el material en un diseño de, por ejemplo, el traje de flamenca o un traje de fallera o cualquier otro con estampado. También nos cuenta en otros vídeos la relación que hay de la teoría de grafos con muchas situaciones que tenemos en nuestra vida cotidiana, desde optimizar una ruta para recoger basura a utilizar un navegador o incluso utilizando los grafos, diseñar el algoritmo de aplicaciones tan cotidianas hoy en día como Tinder. Para quienes no hayan escuchado hablar de Tinder, es una aplicación en la que podemos registrarnos si estamos interesados en buscar una pareja. Es curioso además que se basa en una puntuación similar a la Elo utilizada en ajedrez, de la cual algún día nos ha hablado el compañero Carlos, y se puede obtener una puntuación que también depende de cuál sea la puntuación de la persona que nos puntúa a nosotros mismos. La aplicación es además de la teoría de grafos, de esta teoría, en la cual es doctora Clara Grima. En la historia reciente, en el siglo XX, han llevado a resolver, por ejemplo, de sus creadores David Gale y Lloyd Sapley, el problema del matrimonio estable, muy curioso en aquella época, basado también igual en un algoritmo similar al de Tinder. Las aplicaciones que han tenido posteriormente en el mercado económico le llevaron a Joy Sapley, porque su compañero de investigación, David Gale, ya había fallecido en 2012, pues le llevaron a Sapley junto con Alvin Roth a ganar el nada más y nada menos que el Premio Nobel de Economía. Y también hay otras aplicaciones muy similares a, por ejemplo, el problema de compañeros de habitación y otros algoritmos en los que debemos de emparejar a personas con distinto fin. En definitiva, tenemos la suerte de tener muy cerca a Clara Grima, matemática y divulgadora, que además colabora tanto en medios escritos como en podcasts y en charlas científicas, y que si hasta ahora no la conocíamos, os animo a todos a seguirla en las redes y a ver a su trabajo, sobre todo en el área de la divulgación, en donde además hace poco, recientemente, le han dedicado desde Canal Sur un documental junto a otra científica también de Sevilla, muy interesante, acercando el carisma y el talento de Clara y lo mucho que está aportando a nuestra sociedad hoy en día. Así que yo creo que desde aquí creo que podemos mandar un mensaje de inspirador a todas las niñas y mujeres que nos estén escuchando y también a todos los hombres que aman a las mujeres. Por último, cerramos esta sección con una frase de Clara Grima. A todo el mundo le gustan las matemáticas, lo que ocurre es que hay gente que aún no lo sabe. Esta musiquilla alegre y dicharachera nos indica que entramos en nuestra sección y lección de ajedrez con nuestro amiguete Carlos Torres. Carlos, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos de salud? Oye, espera, no empieces a soltar tu hilo, tu historia. ¿Cómo estamos de salud? ¿Estamos bien? Sí, estamos bien. Estamos bien, ¿no? Vale. Bueno, pues venga, vamos para allá. ¿Con qué vamos hoy, Carlos? Hoy, como esta semana es el especial del Día de la Mujer, vamos a hablar un poco del papel de la mujer en el mundo del ajedrez. Ok, muy bien. Pues venga, cuando quieras. Muchas veces yo he escuchado decir a gente, supongo que será de broma, de que las mujeres son peores en el ajedrez y por eso son. Y ya se puede intuir el tipo de broma que no es muy Bueno, graciosa. tú no te escandalices tampoco que antiguamente se les negaba incluso hasta la existencia de. No tenían alma, ¿sabes? O sea, esto Sí. es así, esto es. El mundo es así, ¿eh? Es que las mujeres no saben, bueno, pues vale. Si usted lo dice. Vamos para Pues allá. hoy vamos a hablar un poco de por qué las mujeres son, digamos, peores en el ajedrez, porque no hay tan buen nivel, porque no hay una mujer campeona del mundo que le gane a Magnus Carlsen, a Karpov y a Kasparov, que sea mejor que ellos. ¿Por qué no pasa esto? Muchas veces cuando él habla, al final llega a la conclusión de que es porque hay pocas. Sí. ¿Y por qué hay pocas? Hablando con gente, con entrenadores de ajedrez, con gente que se dedica, bueno, que está en el mundo del ajedrez, llega a la conclusión de que las chicas, cuando llegan a una edad tipo 12 años, 11, empiezan a dejar de jugar al ajedrez y los chicos continúan jugando al ajedrez. Y hay un estudio de la Universidad de Seattle, Estados Unidos, que lo que dice es que cuando un jugador de ajedrez gana una partida de un torneo y ha estado emocionante, pues tiene una subida de testosterona enorme, como si se hubiera tirado, como cuando una persona se tira de paracaídas. Le da un subidón de testosterona enorme. Bueno, depende. Yo si me tiro de paracaídas voy a decir una burrada. A mí lo que me pasa es que me cago. Yo a mí todo esto no, yo me cago, no soy capaz. Ay, dice que me tire yo en paracaídas, tírate tú, hombre. Vale, Sí. digamos que es equivalente a quien supuestamente le gusta subirse y tirarse en paracaídas, el ganar una partida le da el mismo subidón. Sí, le da un subidón muy grande. ¿Qué es lo que pasa? Que las mujeres, digamos que producen, me parece que 10 veces menos testosterona que los hombres. Sí. Esto hace, yo, Leoncho interpreta, Leoncho, Leoncho, Leoncho, Leoncho, ¿quién que es? es ¿Pero es Leoncho o Leoncho? Leoncho. No, Pe bueno, no, no, pero Le. Leoncho. Es decir, Le, ¿se llama le. León y se apellida Cho o es Leoncho? No, Leoncho junto, Ah, Leoncho. Que es un señor que es ¿quién? ¿Quién es que Leoncho? se dedica al mundo del ajedrez, periodista y sabe Ah. bastante. Vale, que se le conoce como Leoncho, ¿no? Sí. Vale, yo es que me creía que me ibas a empezar a hablar de Fumanchú y estas cosas, porque Leoncho Sí. me ha sonado, digo, Leoncho. Gracias. Sigue, sigue, Carlos. Leoncho, que es una persona que tiene bastante validez, interpreta que las chicas tienen menos motivación porque cuando ganan una partida no tienen, digamos, esa recompensa, por así llamarlo, de ganar la partida. No tienen la misma motivación. Por lo que tanto, las chicas suelen tener menos motivación, suelen jugar menos, suele haber menos que le dediquen tanto tiempo. Y por eso parece que las chicas tienen un menor nivel. Y no es que sean menos inteligentes como algunos No, no es que dicen. tengan un, no es que tengan un menor nivel. Digamos que el número de practicantes es inferior y que Exactamente, tienen una exactamente. motivación distinta a la que puede tener un señor. Que es totalmente falso la broma esas que se hacen, que no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver más con un tema de motivación, de si me gusta realmente o no me gusta, que con otra, serie de cosas. ¿Vale? ¿Y en el caso de a la que le gusta? Pues hay poquitas, entonces, pues poquitas llegan lejos, pero hay algunas que llegan bastante lejos. Por ejemplo, los Polgar es una familia, los dos padres son maestros de profesión y ellos utilizan el ajedrez como si fuera una asignatura para enseñarle a la hija. Ella no va a la escuela, La educan ellos con una metodología que se basa mucho en el ajedrez y son tres niñas ajedrecistas y una de ellas, Judith Polgár. No sé si te suena. Sí, me suena mucho. Judith Polgár, jugadora húngara, la única mujer en estar en el top 10 mundial del ajedrez. Claro, las enseñan así con un método ajedrecístico, ¿no? Es decir, niña, a lavar los cacharros. Y dice, me enroco y no los lavo. No, por ejemplo, ¿no? Así como, digamos, para que entienda nuestra selecta audiencia, entienda muy bien cómo funciona esta gente en su casa, ¿no? Se enroca a la niña y no lava los cacharros. Es que le dejo sin palabras, pobrecito. Venga, Carlos, vamos. Tú puedes. Y era todo esto el programa de hoy. Todo esto era lo del. Todo esto es. Todo esto es. Pues ha estado interesantísimo. Oye, si un día quieres desarrollar un poquito la historia, porque fíjate tú que yo soy una persona bastante ajena y el nombre de Judith Polgár llevo unos cuantos años escuchándolo. Me imagino que será una campeona. ¿Qué puesto tiene en el ranking ahora, Carlos? ¿Lo sabes? Ahora mismo no juega, pero ha llegado a estar, como he dicho antes, en el top 10 En el del top 10, mundo. que es complicadísimo viendo las pocas mujeres que se dedican, digamos, entre comillas, profesionalmente al tema del ajedrez. Pues Exactamente. Carlos, ha estado interesantísimo y nada, una semana más, un placer. Que nos vemos, Igualmente. ¿eh? Un abrazo muy fuerte, Carlos, gracias. Adiós. Joe Jackson te dice que estás escuchando La Noche Paradigmática en Paradigma Media Radio. Vamos allá, Thriller. No, Michael Jackson, otro señor que no me acuerdo ahora cómo se llama. Es gente que hace versión a canciones en plan jazz, ragtime, como estábamos escuchando ahora. En fin, una maravilla. Bueno, pues una semana más. Bienvenidos, bienvenutis, bienvenidas a la canción de la sección transparente. Esta semana traemos dos cancioncitas, una de Joan Manuel Serrat y otro del dúo británico Tears for Fears. La primera de Joan Manuel Serrat, aprovechando un poquito estos tiempos confusos que estamos viviendo y estos tiempos de desamparo, descontrol, carestía, guerra, apocalipsis zombie, invasión alienígena, canciones de Alaska y Fangoria, todas estas cosas en este mundo tan terrible. A mí me gustaría que escuchéis esta canción de Joan Manuel Serrat, que se llama No esperes, está dentro de su EP del año 83, Cada loco con su tema. Con esta canción, Joan Manuel Serrat cedió los derechos de autor que correspondían dentro del EP a esta canción a la gente que estaba afectada por el tema que ya se nos ha olvidado, los que estuvieran afectados por la enfermedad que dio origen el aceite de colza desnaturalizado. Es una canción que habla de la rebeldía y de lo importante que es tener iniciativa propia y, en fin, es una forma que tengo de ver el mundo y a mí me encanta y me cuadra. De Joan Manuel Serrat, No esperes. No esperes que un hombre muera para saber que todo corre peligro, ni a que te cuenten los libros lo que están tramando ahí fuera. No esperes a que te den los planos para satisfacer tu curiosidad. ni aquel aire también sea de pago. Para gozar el placer de respirar. No esperes golpes de suerte, seguirás a su merced, mientras haya gente que trafique con la muerte. No esperes de ningún modo que se dignen consentir tu acceso al porvenir, los que hoy arrasan con todo. No esperes a que se acaben para desear las cosas más que nunca, ni a responder las preguntas cuando los otros se callen. No esperes el consentimiento ni a que te proporcionen un manual, ni a que el horóscopo te sea propicio, ni a que el cielo te mande una señal. No esperes golpes de suerte, seguirás a su merced, mientras haya gente que trafique con la muerte. No esperes de ningún modo que se dignen consentir tu acceso al porvenir, los que hoy arrasan con todo. Bueno, pues que no esperes. Haz algo, muévete, patalea, grita, caché en la mar salada, que el mundo está para comérselo, que nos comen, que nos comen. Bueno, y ahora vamos a ir con una canción que es, no es opuesta, porque la verdad es que es una canción, dentro de lo que cabe, complementaria, y otro, forma que otro modo que tengo yo de vivir la vida. Esto es una canción del dúo británico Tears for Fears, hoy lo he dicho bien y todo, joder, qué pronunciación, macho. Dúo compuesto por Kurt Smith y Roland Orzábal, nieto de un señor argentino, hijo de vascos, en fin, un gran grupo. Allá por el año 89, ya cuando los años 80 estaban dando las últimas bocanadas, estos señores que habían tenido 3-4 éxitos a lo largo de la década muy buenos, unos LPs bastante sólidos, se sacan de la manga un tema que se llama Sowing the Seeds of Love, que es decir, esparciendo las semillas del amor, que es una auténtica... es una pasada. Es... a ver cómo lo explico. Es como si coges a los Beatles, los juntas con... ¿qué te digo yo? Pues con los Tears for Fears mismo, y te sale este tema, porque la verdad es que tiene mucho sonido, en ciertas secciones de la canción, tiene mucho sonido a Abbey Road. Es una canción que habla de vieja política, de cómo es necesario buscar un cambio y hacer que cambien las cosas, es decir, lo que nos estaba contando antes Serrat, pero estos señores nos los cuentan, digamos, con un punto más de optimismo, ¿no? No es tan sacudirte el pensamiento, sino con un poquito más de optimismo. The Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love, año 1989. Is talk about it. If you're a wired man, I'm shouting about it. Esta semana en el cine nos ponemos decimonónicos y nos marcamos un homenaje. Sí, digamos, un homenaje a H.P. Lovecraft con la película de 2009, La herencia Valdemar. Se trata de Luisa Llorente, una experta en la valoración de edificios singulares. Hace 4 días le encargó tasar la casa de campo de Lázaro Valdemar. Tenemos un problema serio. Quiero que la localices y que la traigas de vuelta, sea como sea. Ya son 2 las personas desaparecidas. Y como se te ocurra llamar a la policía, serán 3. Mire, estos son Leonor y Lázaro Valdemar. Y este es su diario. Leonor regentaba un orfanato familiar en su propia casa. Mientras tanto, su marido dedicaba su tiempo a un oficio que estaba prosperando, la fotografía psíquica. Algo así como retratar el aura de las personas. Lázaro era confiado y olvidó completamente la primera regla de todo buen ilusionista. El 50% de las aportaciones que recibe. Me llamo Aleister Crowley. He venido desde muy lejos para conocerle. Tu casa está llena de energía espiritual. En pocos días se va a producir un acontecimiento insólito. Un eclipse de luna total. Existe un ritual prohibido que se relaciona con este ciclo. El rito de Dunwich. Me he tomado la libertad de anotar las peticiones en este pergamino. Si alguien quiere cambiarlas, este es el momento. Un poder terrible está ahí fuera. Usted sabe lo que está pasando aquí, ¿verdad? ¿Cómo quiere que duerma tranquila esta noche si no me lo cuenta? Si se lo cuento, no podrá dormir de ninguna forma el resto de su vida. ¿Sabéis cuando una película quiere hacer el jovencito Frankenstein, pero en serio? Pues eso es lo que nos encontramos con La herencia Valdemar. Es cierto que es un hito dentro de la producción de las películas de terror gótico en España, que era un género que a partir de los slasher de los años 70 y 80 de Jess Franco se había abandonado en nuestro país. Vamos, lo más parecido y por supuesto muchísimo más desarrollado va a llegar de la mano de Guillermo del Toro cuando haga El laberinto del fauno o la cumbre escarlata, ¿no? Bueno, pues nos encontramos aquí una película cuyo guión nos plantea la típica casa victoriana misteriosa, en la que hay gente que desaparece, gente que aparece, gente que hizo rituales de invocación de seres preternaturales, en fin, todo lo que es la parafernalia del terror místico y universal de Hewlett-Packard Lovecraft, pues llevado por la mano por José Luis Alemán en una película autofinanciada a través de su productora La Cruzada Entertainment. Entre el reparto nos encontramos a gente como Daniel Liotti, Óscar Jaenada, Silvia Abascal, más actores como por ejemplo Rodolfo Sancho, antes de que hiciese el Ministerio del Tiempo, nos encontramos también a Eusebio Poncela con un pelo infame. y bueno, venga, ya no nos reímos tanto. Jimmy Barnatán, también está Jimmy Barnatán, y Paul Naschy, que digamos que es como que está aquí el Lord Green español, que está aquí Paul Naschy, medalla Isabel II de las Artes, o sea, un señor con una trayectoria en el cine de terror chusco, pero bueno, muy reconocido porque ha sido un señor muy trabajador en el mundo del séptimo arte y del género, ¿no? Pues nada, nos encontramos con una supuesta cinta de terror gótico, digna heredera de la Hammer, pero mal, o sea, ya, o sea, Drácula y los siete vampiros de oro es Drácula de Bram Stoker al lado de La herencia Valdemar, que además no son una película solo, son dos. También La herencia Valdemar 2, que se llamó La sombra prohibida y que tiene además uno de los finales más chanantes que he encontrado nunca, porque hay aquí un gran misterio que hay que resolver, que es la invocación de los demonios y demás historias, y al final todo acaba como con un cállate. No digas nada. Entonces, bueno, es una película no muy bien cerrada, que puedes ver con cierto ánimo de echar el rato. O sea, la película quiere ser pretenciosa, luego a mitad de película se da cuenta de que no lo puede ser y tú ya disfrutas de los típicos clichés del cine de terror gótico, pues eso, de Christopher Lee y del gran Moff Tarkin, ¿no? Sí, tiene primeros espadas de la actuación como Silvia Abascal, o Laia Marul también está presente, haciendo pues un ejercicio cinematográfico bastante, bastante pobre. Por comentar, mira, si entráis en el registro de Film Affinity de las críticas de esta película, Javier Ocaña del País dijo: película sin terminar. Su estructura narrativa simplemente no tiene pies ni cabeza. En demasiadas secuencias parece una película con medios profesionales comandada por un aficionado. Javier Ocaña ahí se vino arriba, ¿eh? Otra crítica que nos encontramos aquí, muy interesante. Irene Crespo para Cinemanía, arriesgadísima. Lo malo es que su minuciosidad y su clasicismo en el ritmo o puesta en escena no sean suficientes para meternos en esta primera parte y nos deja demasiado expectantes para la secuela. Esta película, si la queréis ver, tenéis la suerte de que el catálogo de Amazon Video tiene un montón de pelis españolas rarísimas, de estas que no llegan ni a festivales ni nada, pero digamos que son películas de esas que dices, ¿qué puñetas es esto? Quiero recomendaros una película asociada a este género, que la trataremos aquí, sobre templarios gallegos. Que es una auténtica maravilla. A ver si la podemos encontrar fácilmente, porque la película lo merece. O sea, es deliciosa. La película se llama La Cripta y es del año 2020. Julio, justo estrenaron La Cripta y al poco lo tuvimos que meter de confinamiento. ¿Casualidad? No lo creo. Entonces, esta semana en el cine hemos traído La Herencia Valdemar, terror gótico español hammerístico, dirigida por José Luis Alemán, con Óscar Jaenada y Silvia Pascal, y entre los actores Paul Naschy. Película así de ambiente, con un tono así desenfadado y que quiere ser serio, pero al final no puede ser. En fin, le tengo cariño a esta película. Esta película le tengo cariño porque es como esa película de Leslie Nielsen que quiere ser Drácula, pero en serio. Entonces es delicioso. Nos vemos la semana que viene. Cuidaos mucho. Baby, I can't wait to know. Believe me, I'll always be there, so. La ciudad siempre trae nuevas cosas que hacer y nuevas cosas con las que maravillarse. Desde el día 12 tenemos disponible ya la exposición La Habitación en la Taberna La Fuenseca. Os animamos a que os paséis porque es muy interesante. El próximo día 15 encontramos el espectáculo o el montaje Con un traje de luna, diálogo de voces femeninas de la primera mitad del siglo XX en la calle Capitoveres a las 7:30 de su autora Pepa Merlo. No os lo podéis perder. Posteriormente, el día 18 tenemos doble espectáculo. Tenemos un espectáculo de danza en el Centro Cívico de Levante a las 7 de la tarde que se llama Mujeres, el cual os animamos encarecidamente a que lo vayáis a disfrutar porque la verdad es que es muy interesante, a cargo de Lucía Nevado Magro y la actriz Elisa Campos Ortega. Ese mismo día, en la Biblioteca Provincial de Córdoba, tenemos el espectáculo El Baúl de Gloria Fuertes, de Adrián Fernández Arcediano. Una lectura orientada sobre todo para el público infantil de la poesía más tierna y más emocionante de nuestra autora más reconocida. Así que nada, cultura, danza, poesía, teatro, fotografía, exposiciones en nuestra ciudad. No os dejéis de maravillar con Córdoba y nos vemos la semana que viene. To say, but be the way at least. bird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Bueno, pues una semana más con Sir Paul McCartney terminamos el programa. Ha sido un programa muy entretenido, yo me lo he pasado de maravilla aquí compartiendo conocimientos con el personal que tienen bastante más que yo. Y nada, que os aplazamos a la semana que viene para el siguiente programita. Dar un saludo muy especial a todos los compañeros del espacio, en especial un recuerdo para Manuel Bermúdez. Manolo, te esperamos que vengas a grabar un día por aquí. Y nada, que en nombre de nuestro director Rafael Macho, nuestro productor y señor al mando de la nave, no del misterio, Carlos Serrano, que toca los botoncicos, y de un servidor que está como una absoluta regadera, que paséis una gran semana y ser muy felices, por favor. Hasta la semana que viene. Adiós. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird, fly. Blackbird, fly into the light of a dark black night. Only waiting for this moment to arrive. You were only waiting for this moment.